creo que es un lugar muy bueno para un supermercado, pleno centro de la ciudad, y el supermercado tiene 800 metros cuadrados, lo que nos permite, además de tener el almacén tradicional, pusimos un sector de artículos del hogar. Había muchas expectativas en la ciudad. En el día de ayer se hizo el desayuno de trabajo, donde vino el gerente de cultura de la cooperativa obrera a presentar a la cooperativa obrera en sociedad. Ofrecemos lo mismo que en cualquier otra sucursal de la cooperativa obrera. Venimos con la misma política de oferta, la misma política de precios, y con todos los sectores que tenemos en otros supermercados, también los tenemos acá.